Relación entre españoles e indígenas en Guatemala. En este tema encontramos lo que es la escala social. La escala social sirve para saber qué puestos ocupan. Esto se refiere a una doctrina de economía y la política en la escala social también se organiza de acuerdo al color de la piel. Les diré los puestos de la escala y quienes lo ocupan. En primer lugar, eran los españoles o peninsulares. Esta palabra peninsular se refiere a habitantes y se comunican con otras tierras. Los españoles ocupaban el primer lugar. Eran cargos muy importantes para ellos porque el gobierno estaba en sus manos. Esto sucedió en el siglo XVIII. El segundo lugar en la escala eran los criollos. Eran nacidos en América. Ellos también podían ocupar los cargos más altos y podían ayudar en las municipalidades. Ellos eran encomenderos, hacendados y criollos pudientes. Pudientes significa que eran ricos. En tercer lugar eran los mestizos, que eran hijos de españoles e indígenas. Ellos eran campesinos y criollos pobres y mestizos. Mestizos significa nacidos de padres de raza diferente. Ellos eran dedicados a trabajar. El cuarto lugar lo ocupaban los indígenas. Ellos trabajaban en las minas y haciendas y ellos tenían que ser adoctrinados en el cristianismo, o sea que tenían que ir a las iglesias, católicas. Y en el último lugar en la escala social encontramos a los que son los africanos, que eran sometidos a la esclavitud, eran esclavos. La relación intercultural, la manifestación intercultural fue el mestizaje. El mestizaje entre un español y un indígena se caracteriza a la sociedad americana. Las hijas e hijos mestizos fueron acogidos por la población indígena, o sea que en los indígenas había más mestizaje. Después de un largo tiempo, los indígenas y españoles discriminaban y rechazaban a los mestizos. Luego los mestizos pagaban para que en su partida de nacimiento aparecieran como españoles con tal de ocupar algún cargo. También se produjo el mestizaje cultural. Esto quiere decir que los pueblos convivían. Luego tenían sus costumbres, formas de vestir, alimentación y creencias. Indígenas y africanos tuvieron que asimilar el castellano y la religión cristiana impuestos por los españoles.